Saludos a la audiencia de Farco. Crece la pérdida de empleo formal en Chaco. Un informe de la consultora Politicón reveló que la provincia continúa con una caída sostenida desde el año 2024. Durante los últimos tres meses del 2025, se registró la pérdida de más de 300 puestos de trabajo formal, a lo que se le suman más de 1.500 despidos en el sector público. En el Gran Resistencia, la desocupación alcanzó el 9%, la cifra más alta de toda la región NEA, y la pobreza afectó a 7 de cada 10 hogares. Frente a este panorama, diversos gremios y organizaciones comenzaron a articular acciones conjuntas, convocando a movilizaciones para visibilizar la problemática y exigir respuestas urgentes. Adrián Bellomi, secretario general de la CGT Chaco, se expresó al respecto. Acá en la provincia es realmente muy preocupante, todo se está deteriorando. Por eso el nivel de conflictividad que empieza a notar en las calles, nosotros la semana pasada hicimos un petitorio a la justicia de la provincia del Chaco a que no sea funcional al gobierno de turno, dejando de lado las leyes existentes en materia laboral, dejando de lado hasta de la propia constitución y habilitándole al gobierno a que deje a miles de trabajadores sin la posibilidad de comer. Uno ve que esto se va a empezar a empeorar, que el nivel de conflictividad va a crecer. También estamos convencidos de que la solución es política. Y esa solución política es tan breve para poder darla, que va a ser en octubre de este año. La pérdida de empleo formal no solo significa menos ingresos, sino también menos derechos laborales y más pobreza. Si no se implementan medidas urgentes, la precarización seguirá avanzando. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.